traidor. Y los pibes con mis amigos, los muñecos. Para vos, muñequita, te la paso tocando y vivo recordando las veces que junto a ti yo era feliz. Ya no puedo más vivir un día más lejos de ti. Y ya no puedo más vivir un día más lejos de ti. Paso los días queriéndote encontrar y pedirte que me puedas escuchar, que ya no aguanto tanto esta soledad que me consume lentamente y no lo puedo evitar. Si piensas en mí, quiero saber si en las noches como a mí se lo haces a él. Aunque no creo que te pueda complacer como yo te lo hacía, no mientas, mujer. Ha pasado el tiempo y sigo aquí fumando un faso hoy por ti. Quisiera verte otra vez y que me quieras igual que ayer. Ha pasado el tiempo y sigo aquí fumando un faso hoy por ti. Quisiera verte otra vez y que me quieras igual que ayer. Nosotros somos ya no puedo más vivir un día.